paseo, pi, pi, pi. En un auto feo, pi, pi, pi. Pero no me importa, pi, pi, pi. Porque llevo torta, pi, pi, pi. ¡Ah, ya sé! Vamos mamá, vamos papá.